En MB Radio estamos atentos a la actualidad de la economía y los mercados. Cada día, a las 9 y a las 19 horas, te invitamos a conocer a fondo el mundo de la economía, de los mercados y de la última hora de las inversiones, de la mano de los mejores expertos para conocer las claves de la actualidad económica. Economía y finanzas con Fran J. Saavedra. Una producción de MB Radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenos días, que ya no sé ni dónde vivo. Buenos días. Comenzamos aquí la primera edición de este miércoles 18 de abril de 2012. Estamos en directo, 9 y 7 minutos allá en la península y Baleares, y aquí en Canarias tenemos justamente una hora menos. El saludo cordial al comienzo del equipo que hace posible este programa en la producción, Rosa María Jiménez, y en la realización y presentación, quien te habla, Fran J. Saavedra. Y comenzamos echándole un vistacillo a lo que está haciendo ahora mismo el IBEX, que acaba de abrir hace pues esos 7 minutos que llevamos de sesión, y con unas pérdidas del 0,53%. Veremos a ver, vamos a dar un poquito más de tiempo para verlo en perspectiva, pues dentro de media horita o así. Y ya pues sin más preámbulos, saludamos a la amiga analista que nos va a acompañar durante el día de hoy para intentar pues aclararnos en esto de las claves que habitualmente pues nos ponen los mercados, unas claves que cada día es más complicado encontrar. Saludamos por cierto a la amiga Ana Rafels de anarafels.com. Ana, como siempre, un verdadero placer tenerte con nosotros, y pues a ver si nos ayudas un poco a encontrar esas respuestas que a veces pues no encontramos y que son tan complicadas de hallar en el entorno económico. Muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Yo encantada de estar aquí con vosotros, e intentaremos en la medida que pueda pues resolver esas dudas y esas inquietudes que salen en estas últimas jornadas tras los comportamientos tan inesperados de los mercados. Ahí está. Antes de entrar en materia, me gustaría que me dieras tu opinión y que nos contaras tu experiencia, dónde te pilló pues ese bombazo que conocimos hace un par de días de la nacionalización de YPF, y si, bueno, pues allá en esa posición interesante en la que estás, a cargo de una empresa, una EAFI, pues seguramente pues te darían el toque, clientes, amigos, para que les un poco les dieras tu opinión sobre lo que estaba ocurriendo. Y ya no te digo nada, ayer cuando nos levantamos y Repsol iba perdiendo un 7% y un 10% que perdía Sacyr. Cuéntanos un poco tu experiencia y también tu opinión sobre esta nacionalización de Repsol. Pues desde luego son noticias que efectivamente sí que pues son recibidas con cierta intranquilidad por aquellos inversores, y también como oportunidad para entrada después de esas fuertes caídas para aquellos inversores que no están dentro del título. Yo, mi recomendación, mi experiencia es que cuando tenemos noticias que no dominamos, que dependen de factores que no están en nuestra mano, que no podemos analizar y que no sabemos cómo se van a resolver, yo prefiero estar fuera del título. Aquellos que están dentro, pues casi que les diría que si no han deshecho la posición aún, que se mantengan dentro del título, y si la han deshecho, pues desde luego yo me mantendría fuera hasta que no veamos una resolución de lo que la resolución final, vaya, a ver cuál es el desenlace de todo esto. Ahí está, y bueno, pues seguimos un poco. El culebrón no ha hecho más que empezar, dejamos otros culebrones que prácticamente estaban ya finiquitados, pero este no acaba de comenzar, porque ya hay cruces de declaraciones y también de acusaciones, y por supuesto pues los anuncios de los próximos movimientos, tanto de Repsol, del gobierno español, del gobierno argentino, en torno a esta nacionalización. Pero vayamos por partes. Comenzamos a posicionarnos en lo que es el día de hoy en la sesión, y lo hacemos con esos parámetros que habitualmente tenemos en cuenta o tomamos como referencia para empezar un poco a jugar cada edición. La prima de riesgo ha subido ligeramente un 0,52%, y bueno, como había bajado ligeramente, pues estamos en 415. No es ya tan preocupante como está en los 450, 460, pero tampoco estamos en torno a los 400, que sería lo ideal. Pues ahí en tierra de nadie, 400, aunque ya sabes que lo ideal sería pues bajar cuanto antes de los 400, porque ese 6% que hay que pagar por el bono a 10 años, pues es una losa bastante complicada de levantar. El euro ha perdido fuelle con respecto al dólar y está ahora mismo en 1,31. Ha perdido en las últimas horas de cotización un 0,29%. El petróleo Brent sigue bajando ligeramente también y está en 118,690. Ha perdido en las últimas horas 0,07% en su cotización. Y el euro que continúa imantado entre esos 1.630, 1.670 dólares por onza y está ahora mismo en 1.652. Y el IBEX 35 ahora mismo que abría con descensos en torno al 0,50%, pierde un poquito más, tampoco mucho, un 0,76%. Y por curiosidad, que habitualmente pues no miro índice por índice y valor por valor, pero quería saber qué es lo que estaba haciendo Repsol a esta hora y Sacyr, y pues está prácticamente igual que ayer, porque entre otras cosas no han cambiado todavía las... No sé si tienes tú los el índice actualizado, Ana, de lo que está haciendo ahora mismo Repsol y Sacyr, porque yo no me debo mover muy bien, pero no tengo los datos actualizados. Pues Repsol, el último cambio cruzado es 16.11 y está bajando un 1.86. Sí. Sacyr Valle Hermoso está bajando un 2.22 y está último cambio en 1.85. Perfecto, pues no está tan mal como ayer. Ayer fue, a mí me daba un poco de miedo ya mirarlos porque Sacyr llegó a perder un 10%. Muchas personas me han preguntado, oye, si todo el problema lo tenía Repsol, ¿por qué Sacyr está bajando tanto? Y entonces, aunque yo sé la respuesta, me gustaría que nos la dieras tú para un poco pues clarificar exactamente qué es lo que ocurre entre Sacyr y Repsol, porque esto me han preguntado, le digo, bueno, es por el accionario que tiene uno con otro con uno y tal, pero seguramente pues tú nos podrás dar una explicación un poco más técnica que la mía, ¿no, Ana? Bueno, no sé mucho, el intríngulis de las empresas no es muy fuerte, pero vaya, es porque Sacyr es participada de Repsol y con lo cual pues todo lo que le ocurra a Repsol le afecta de manera importante. Esa es la esencia, vaya, pero no sé una explicación los más entresijos de las entidades entre sí no es muy fuerte tampoco. Yo sabía que tenía parte del accionariado Sacyr, que estaban un poco pues precisamente con ese culebroncillo que comenzó con Repsol, que recuerdo que comentábamos lo típico, que daba la impresión de que le crecían los enanos cuando tenían problemas con el accionariado, PMS, la Caixa, Sacyr, que estaban a ver cómo lo organizaban. Luego tenían el problema argentino que culminó con la nacionalización de ayer, pero lo que me extrañó que, por ejemplo, la Caixa, que tiene también accionariado en Repsol, no sufrió un varapalo tan gordo, pero bueno, son misterios de estos que nos aporta el entorno económico habitualmente. Y bueno, que un poco nos ha desviado del principal asunto, el notición, este bombazo de Repsol YPF, pero el IBEX sigue su curso y, aunque ayer, sorprendentemente, subió pues más de un 2%, pues el IBEX que sigue algo decaído, ¿no, Ana? ¿Dónde nos tendríamos que fijar más o menos? Porque me siguen preguntando, bueno, ¿y el IBEX qué hace? Le digo, pues mira, ayer, a pesar de todo, pues subió, no está nada mal y eso, pero no sé qué punto pues se podría definir ya al IBEX, si alcista, bajista, si lateral, si vamos a seguir subiendo o vamos a tener que seguir encontrando nuevos soportes, nuevos suelos, porque el mercado está así un poco como revuelto, al menos aquí en España, ¿no, Ana? Sí, nosotros por pertenecer a ese grupo de países que de la periferia, pues cuando vienen las jornadas correctivas corregimos con más intensidad, cuando vienen los avances intentamos también rebotar con más fuerza, pero generalmente nos quedamos a la cola, con lo cual yo en el corto plazo sigo viendo bastante bajista al IBEX. En el medio plazo también sigue bajista, desde que rompió la zona de 8.125 activo un escenario bajista, rompió la zona de 7.500, 7.600 y en ese momento pues en el medio y largo plazo también queda un escenario bajista que contaría con objetivos bajistas en 7.140 que ayer ya se testearon. Y después la zona de 6.700 que es la zona desde la que inició su reacción artista en marzo de 2009. Perfecto. Con lo cual, a menos que a menos que tenga lugar una recuperación muy consistente en el selectivo español, a menos que veamos que se recuperan niveles de 8.000 puntos o incluso la zona de 8.200, yo no me atrevería a abrir posiciones largas, a menos que sea un inversor muy activo y que pueda reaccionar con rapidez a los movimientos que tienen los mercados. Creo que si esta reacción alcista que se inició ayer tiene continuidad, pues la clave está en ver si tiene una continuidad de más de 3 días, si tiene una continuidad que permita en primera instancia recuperar esa zona de mínimos que perdía la semana pasada en 7.500, 7.600, y esas son las primeras referencias. Pero insisto, si no somos inversores muy agresivos y muy activos en los mercados, o bien tomamos posiciones bajistas o bien nos olvidamos de los mercados de renta variable española. Perfecto. De hecho, pues nos han llegado varias preguntas y seguramente pues podrás dar pues algunos detalles más a los amigos oyentes que nos han preguntado aquí en Economía y Finanzas. Y vamos ya con lo que hicieron ayer los índices. Empezamos por el más reciente, el americano, que bueno, el japonés, esta mañana, pues a eso de las 8 de la mañana nuestras, cerró con un 0,06% en rojo y está 9.667. Ya sabes que recuperó parte del terreno perdido, llegó a los 10.000, después bajó a los 9.400, 9.500 y está ahora mismo pues ahí en medio, 9.667, con un descenso del 0,06%. Y ya me empieza a mosquear un poco el índice de Nikkei, porque lo miro por la mañana y lo veo en verde, y cuando lo voy a comentar por la tarde lo veo en rojo. Debe haber como un duende que en la página donde me meto lo cambia, ¿sabes? No, para fastidiarme, pero bueno. Lo que estoy viendo ahora mismo es que está en rojo y cerró con 0,06% en negativo. Lo que hicieron las bolsas americanas en Wall Street, Dow Jones, 1,50% en un avance del 1,50% de avance, sigue superando los 13.000 puntos, no solamente eso, sino los 13.115, el Nasdaq 100 que superó los 1,98, 2.723 puntos, hay que ver esos números, SP500 por encima de los 1.300, 1.390 exactamente, y 1,55% de avance. El Nasdaq Composite, que subió un 1,82% y subió hasta los 3.042 puntos. Hay que ver los números que estamos viendo diariamente en la bolsa americana. Incluso, Ana, cuando hacen correcciones, también son pues correcciones normalitas que apuntan o invitan a seguir invirtiendo, porque son correcciones normales, como cuando estás haciendo una carrera de, no sé, o estás corriendo durante 2 kilómetros, pues descansas un poquito para coger impulso y seguir avanzando. Es lo que le ocurre a la bolsa americana, que es exactamente lo contrario a lo que ocurre en Europa. Da gusto ver los números, ¿verdad?, en Wall Street, Ana. Sí, la verdad es que sí. Cuando vienen las recogidas de beneficios, la verdad es que son muy cortas, son muy suaves y se reanudan rápidamente con avances. No obstante, en la recogida de beneficios que tuvo lugar la semana pasada sí que fue algo más intensa de lo que solía ser habitual en los mercados americanos, y por tanto pues deja al descubierto algún síntoma de agotamiento de la reacción alcista o del movimiento alcista que tuvo lugar desde principios de octubre. Y con lo cual pues seguimos un poquito prudentes con estos mercados. Podría ser que ese movimiento alcista hubiese llegado a su fin o estuviese agotándose, con lo cual pues mucho cuidado, porque podemos ver de nuevo vueltas bajistas y por tanto nos confirmarían que efectivamente ese movimiento al alza ya no va a tener más continuidad y necesita alguna recogida de beneficios de mayor calado. Perfecto, pues vamos con la agenda que de noticias, de conocimiento de datos económicos que vamos a tener de aquí al viernes. Hoy, por ejemplo, tenemos la balanza por cuenta corriente de la Unión Europea, también el informe de empleo del Reino Unido y la balanza comercial española. Mañana jueves conoceremos las peticiones de subsidio de desempleo en Estados Unidos, la venta de vivienda de segunda mano también allá en Estados Unidos, y la encuesta de la Fed de Filadelfia y también la confianza del consumidor en el conjunto de la Unión Europea. El viernes ya en Alemania conoceremos los precios de producción industrial y la confianza empresarial también en Alemania. Y un par de datos más, pues que conoceremos las ventas al por menor del Reino Unido, y en Argentina conoceremos la estimación mensual de actualidad económica. Es la primera vez que en la agenda que más o menos manejo pues aparece Argentina como parte de la agenda. Será que pues como está la cosa pues así que arde entre España y Argentina, pues seguramente pues lo habrán incluido. Y un dato que también te quería dar, pero que se me ha olvidado. Ah, sí, que tenemos que empezar ya con los titulares de la prensa económica. Y enseguida pues ya vamos con las consultas que habitualmente nos hacen los oyentes de Economía y Finanzas. Comenzamos por El Economista, que creo que han sacado un artículo de hace un mes, porque dice el IBEX 35 cae pero mantiene los 8.300 puntos. Esto está equivocado porque ya nos podríamos dar con un canto en los dientes, pero lo que vemos en su página se deben referir a los 7.300. El gobierno propone que los jubilados paguen el 10% de los fármacos recetados. El Banco de España rechaza el plan de Nova Caixa Galicia y la subastará. Eskenazi, forzado a salir del grupo Petersen de la familia Eskenazi, se encuentra entre la espada y la pared por la deuda de más de 3.000 millones suscrita para su desembarco en YPF. Radio Televisión Española recortará 130 millones en la compra de series, cine y deporte. España es el país fundador que más se beneficia de EADS, es la empresa que fabrica los Airbus y la división militar también, Airbus militar. Luis Mateos crea otra Rumasa, esto es algo sorprendente, dice que entra en el sector de la construcción. Quien se acoja a la amnistía debe declararlo en su campaña, y ACS vende un 3,69% de Iberdrola valorado en 884 millones de euros. El paro no caerá por debajo del 20% hasta 2017, según el FMI, aquí dando confianza a los españoles. Estados Unidos surge a la acción sostenida de la eurozona, y el Nikkei sube un 2,14% hasta los 9.667 puntos. ¿Ves? Aquí yo te he dicho que bajaba, pues aquí pues dicen que sube de un duende con el Nikkei, que bueno, me ponen los datos así equivocados, pero bueno. Pues vamos a fijarnos no sé si fijarme del Economista, porque como dicen que el IBEX bajaba hasta los 8.300, pues no sé si fijarme en el duende que tengo o en los datos de el Economista con la gamba que con la que comienzan. Bueno, vamos a seguir investigando y ya tendremos el dato exacto. Que ya ha subido, pero el dato que has dado es bueno, el 9.667 es el cierre, pero efectivamente ha subido. Pues nada. Ayer cerró 9.464. O sea, esta mañana, cuando han cerrado. No, ayer cerró 9.464 y hoy ha cerrado en 9.667. Ok, perfecto. Esta mañana. Pues tendré el dato de ayer del tanto por ciento y el dato de cierre de hoy. De cierre de hoy, exactamente. Pues ahí está. Pues me fío de ti en este caso, que bueno, estás entre media, entre el duende y el Economista, porque este dato de los 8.300 debe ser de hace un mes, ¿no? Sí, bueno, yo creo que se les ha ido de los 7. Sí, están ahí, pues nada, que todos cometemos errores y que no hay ningún problema. Pues vamos con 5 días. Sanidad quiere que los jubilados paguen al 10%. Argentina rechaza la valoración de Repsol sobre YPF. Ahora comienza la guerra porque, claro, tiene que pagarle lo que tenía Repsol. Entonces, pues hay un baile de cifras. Creo que Argentina quiere pagarles 3.000 millones y Repsol pide 18.500. Pues imagínate la diferencia, pues allí pues los tribunales internacionales serán los que dirimirán esta disputa. Argentina, campeón incumplida ante el CIADI, pues un poco la organización que vela porque los intereses de empresas fuera de sus países pues estén más o menos pues con un derecho jurídico pues más o menos normalito, porque si no pues sería pues aquí como la jungla, ¿no? La Comunidad Europea descarta cualquier represalia comercial bilateral o europea con Argentina, se refiere. Ordóñez niega que Bruselas vaya a rescatar a la banca española y los inversores se decantan por la recogida de beneficios. Más noticias que no aparezcan en lo que hemos visto ya de El Economista. Indra compra la firma de gestión de tráfico aéreo noruega para Air System. Sabadell quiere crecer con Cataluña causa por su cartera de particulares. Y poquito más. Vamos ya con el diario Expansión. Repsol cae otro 2% después de la negativa de Argentina a pagar 8.000 millones. El IBEX se repliega hacia los 7.300 sin Iberdrola ni ACS y con la prima en 415. Iberdrola y ACS no están cotizando por la noticia que te acabamos de dar. Cuando hay pues compras, ventas, absorciones, pues la cotización se congela. Por eso estará de momento congelada, pero bueno, una vez que ya se finiquite esta operación, pues volverán otra vez a la cotización. El Banco de España desvela 3 fusiones más, pero no da nombres. Fusiones bancarias se refiere. Yahoo mejora un 28% su beneficio trimestral y gana más de lo esperado. Intel decepciona, mientras que IBM eleva sus previsiones de beneficio. Y poquito más, 14 comunidades autónomas presentan en Hacienda facturas pendientes por valor de 17.255 millones de euros, y con ello pues nos vamos ya directamente a las consultas de los oyentes aquí en Economía y Finanzas. Ya sabes que habitualmente, lo comentamos, tienes tres vías para hacerlas. La primera es a través del correo electrónico, el mundo mbradio@elmundobursatil.es. Repetimos, mbradio@elmundobursatil.es. La segunda a través del teléfono, te vas a encontrar un contestador en el 917519721. Repetimos, 917519721. Y la tercera en el mundo bursátil, entrando en el foro y buscando el canal Consulta para los Analistas de Economía y Finanzas. Hoy tenemos a la amiga Ana Rafels de anarafels.com, una empresa de inversiones EAFI, que nos va a contestar a todas las cuestiones que nos han planteado los oyentes. Y vamos con la primera, si te parece, Ana. Mónica 33 nos pregunta lo siguiente. Dice, me gustaría invertir en Apple, pero no sé decidirme por el momento adecuado. ¿Podría indicarme en qué punto sería bueno entrar? ¿Qué respuesta le puedes dar a la amiga Mónica, que creo que es nueva aquí en el consultorio de Economía y Finanzas? Bueno, pues yo le diría que bien nos buscamos otro título, o bien nuestro perfil es bastante agresivo. Estamos comprando un título que, si bien tiene unas perspectivas y los las proyecciones de precios nos dan precios superiores, estamos comprando un título muy cercano a la zona de máximos, con unos índices americanos que, como antes decíamos, podrían estar dejando claros síntomas de agotamiento en su movimiento alcista, con lo cual pues las ventas de Apple podrían llegar en cualquier momento. De hecho, hemos visto en las últimas cuatro jornadas pues movimientos correctivos importantes. Ayer se recuperaron parte de las pérdidas, pero no nos sorprendería ver recogidas de beneficios más intensas, con lo cual si entramos en este título debemos estar dispuestos a poner niveles de stop bastante acotados, y desde luego que no nos sepa mal deshacer la posición. Yo, más allá de los $566, no mantendría ninguna posición, pero si somos inversores muy muy agresivos, podríamos subir ese nivel de stop hacia la zona de $595. Si finalmente esos niveles se pierden, podríamos ver correcciones más intensas hacia esa zona que decíamos antes de última instancia de los 566, y si esto se pierde, podríamos ver correcciones más abruptas. Potencial alcista. La zona de máximos es el objetivo alcista más inmediato, es la zona de los 644, y las dudas están en si el título contará con fuerza suficiente para romper esa zona de máximos o no. Yo sinceramente preferiría elegir cualquier otro título que no irme a este título que ya ha recorrido tanto camino al alza, y que los vendedores, si ven que de nuevo vuelven las pérdidas, podrían deshacer posiciones o parte de las posiciones que tienen en sus carteras, y por tanto hacer que el título corrigiera con mayor intensidad. ¿Y cuál sería el momento para empezar a pensar en que este título vuelva a ser interesante? Sí, interesante es. El tema es que... El momento de entrar, título, el momento de entrar. Claro, sí. Cuando no hemos cogido el tren en su momento, corremos el riesgo de entrar en un título que puede recoger beneficios, y máxime cuando lo que estábamos comentando, ¿no? Cuando vemos ciertos síntomas de agotamiento en esa recuperación, en ese movimiento alcista tan intenso que han tenido los índices americanos, y por tanto, pues este sería uno de los principales índices donde también llegarían las ventas. Además, estaba hablando de que probablemente rebajaran la ponderación de Apple en el Nasdaq, dándole entrada a Texas Instruments, con lo cual, pues si eso finalmente se confirma, veríamos mayores ventas por parte de los fondos que tienen que respetar esas ponderaciones. Perfecto. Pues espero que la amiga Mónica pues haya tomado buena nota de tu respuesta. Nos pregunta Paco, ¿es una buena opción invertir en cortos en el IBEX como índice y en algunos de sus títulos más castigados, sector bancario, etcétera? Nos dice el amigo Paco. Pues el selectivo español es para estar corto, pero es la inversa de lo que veníamos diciendo en Apple. El movimiento correctivo más importante se empezó el 9 de... Bueno, el último movimiento correctivo se empezó el 9 de febrero. Desde entonces hemos corregido desde la zona de los 8.970 hasta los 7.137. Es decir, hemos tenido un importante camino a la baja, y podría tener lugar algún tipo de recuperación. ¿Qué es lo que podemos hacer si no nos hemos metido en este movimiento bajista? bien que se rompa la zona de mínimos de 7.140, poniendo un stop, 7.130, perdón, poniendo un stop bastante ajustado, o bien esperarnos a ver si tiene lugar esa recuperación alcista hacia niveles de 7.600, 7.715. Si finalmente esa recuperación vemos que llega a estos niveles y el IBEX se queda sin fuerzas para dar continuidad a los avances, ese sería un buen punto de entrada. O bien lo que antes he comentado, que no tenga lugar esa recuperación, que se pierda la zona de 7.130 y podríamos ir buscando objetivos de 6.700, como decíamos antes, que es la zona de mínimos de marzo de 2009. Exactamente, pues vamos con más consultas. En este caso, un anónimo o una anónima nos pregunta por Microsoft, no especifica más, pero si nos detenemos a la regla, que no es una regla fija, pues los que preguntan por un título es que ya están dentro, es lo que deduzco por las consultas que nos hacen, aunque esta regla pues puede fallar, simplemente pues lo que deducimos por las preguntas y por lo que nos dicen. Entonces nos pregunta por Microsoft, ya sé que no te gusta que te pregunten así suelto, pero bueno, yo te paso todas las consultas, Ana, no sé si quiere entrar, quiere salir o quiere, no sé, ni idea, pero bueno, haznos un... Dinos algo sobre Microsoft, al menos para orientar a este amigo anónimo. Bueno, si estamos dentro, no tenemos el por qué preocuparnos. Sí que se están dejando ciertos síntomas de agotamiento. Como antes decíamos, en los índices americanos estamos viendo esos síntomas. Se repiten en muchos de los valores que los integran y Microsoft, desde luego, no es la excepción. Hemos visto que desde la zona de 32,95 ha corregido hasta hacer suelo en niveles de 30,19 y ahora nos interesa ver si es capaz de superar de nuevo la zona de $32. Si se superan los $32, pues no hay agotamiento, no hay nada. Pensamos que podría irse a testear de nuevo la zona de máximos y muy probablemente cuente con fuerza suficiente para marcar un nuevo máximo. Si en la zona de 32 vemos agotamiento, yo desde luego sí que desharía una parte de la posición y me quedaría con quizás el 50% o una tercera parte de la misma, esperando a ver si la zona de 30,19 detiene los recortes o finalmente esa zona de 30,19 se rompe a la baja e inicia un movimiento correctivo más importante que le podría llevar cuanto menos hacia niveles de 28,42. Resumiendo, si estamos dentro, somos inversores de medio plazo. En la medida que se mantengan los 30,19 no debemos preocuparnos, pero sí debemos hacerle un seguimiento a título en el día a día y si vemos que en el intento de recuperar la zona de 32 vuelve a aparecer esa debilidad, debería ser una buena oportunidad para ir deshaciendo cartera. Perfecto, pues nos vamos con más consultas. El amigo Mario nos pregunta, ¿qué sector es el más atractivo para una inversión a medio plazo en Wall Street? Una pregunta bastante, bastante concreta, Ana. Pues yo por lo que vengo comentando, ya he repetido en varias ocasiones en el día de hoy, yo veo ciertos síntomas de agotamiento y de momento no me posicionaría en prácticamente ningún sector. Creo que podemos asistir a una recogida de beneficios algo más intensa y con lo cual pues este momento no sería buen momento de abrir posiciones largas. Si queremos abrir posiciones cortas, deberíamos también esperarnos. Sectorial bancario, desde luego, sería el más indicado o abrir posiciones directamente en los índices que nos van a permitir hacer un seguimiento mucho más claro y mucho más fiable. Nos preguntaban hace unos días que cuándo notaríamos que Estados Unidos estaba haciendo una verdadera corrección. No me refiero a una recogida de beneficios, como hemos visto estas últimas jornadas, que ha sido pues un visto no visto, sino unas bajadas ya más acentuadas, que da la impresión de que hay que estar muy, muy atento para estas mini correcciones, pero para una corrección ya un poco más de mayor entidad, pues que habrá que esperar un tiempecito, ¿no, Ana? Bueno, yo creo que los síntomas van apareciendo encima de la mesa. Hay ya ciertas divergencias entre los principales índices americanos y a mí no me sorprendería que en el corto plazo viésemos como finalmente esos indicios se materializan y quedan ratificados. para mí va a ser muy importante ver qué es lo que ocurre con la zona de 1360, 1350 del SP. Si finalmente esto se rompe a la baja, creo que las sesiones podrían tener continuidad cuanto menos hacia niveles de 1335, 1300 puntos. Esos son los objetivos más inmediatos, pero desde luego estaré muy muy pendiente para ver cuáles son las proyecciones bajistas y los niveles que se testean en el día a día, que seguro que nos dan más pistas. Pero yo desde luego, tras la corrección de la semana pasada, sí que creo que la recogida de beneficios algo más intensa podría estar bastante cerca. Perfecto, pues lo anotamos también. Una pregunta que ya cuya respuesta has empezado a esbozar al principio de tu intervención y ahora te puedes explayar. Nos pregunta Mari, tras lo sucedido con Repsol, ¿sería demasiado arriesgado invertir ahora en el título? ¿Qué respuesta le puede dar la amiga Mari, que está pues bastante interesada en ver lo que le ha ocurrido a YPF, Repsol, qué hago, qué invierto, que hay una buena oportunidad? ¿Qué le puedes decir a tu amiga Mari? Yo desde luego en este tipo de situaciones siempre lo tengo muy claro, ¿no? No me importa perderme oportunidades de inversión en este sentido porque me siento como que estoy jugando en el casino, ¿no? Blanco-negro. Porque un título haya corregido un montón, porque yo crea que es injusto lo que le está ocurriendo, no es suficiente como para que yo materialice la inversión en un título. Cuando hay movimientos corporativos, cuando estamos pendientes de una resolución, cuando hay esa incertidumbre de ese calado, los análisis técnicos dejan de tener valor, dejan de tener consistencia y podemos entrar en el título siempre que seamos conscientes de que estamos jugando blanco-negro. Desde estos niveles, desde luego, podemos ver una recuperación bastante significativa, pero va a estar condicionada a esa resolución que tenga lugar en el corto plazo, ¿no? O en el medio plazo, porque tampoco sabemos muy bien cuándo se va a resolver esta incertidumbre. Con lo cual, yo me mantendría al margen, siempre me mantengo al margen de cuando hay movimientos corporativos de este tipo que no controlamos. Y esa es y será siempre mi recomendación en este tipo de situaciones. No intento adivinar lo que va a ocurrir, sino que prefiero observar y ver qué es lo que ocurre, y si se recuperan niveles de 19,40, 19,60 y ya está resuelta esta incertidumbre, probablemente vuelva a apostar por Repsol, pero de momento está cotizando muy lejos de esos niveles y no me causa ningún tipo de atractivo. Exactamente, y quiero insistir una vez más que los analistas que habitualmente nos acompañan no son adivinos, ellos manejan gráficos, los interpretan y según esas interpretaciones pues corresponden a las consultas que hacen los oyentes, que muchas veces, pues el lunes lo comentamos con el amigo Jesús Benito, que estaba allí, que muchas veces le preguntan como si estuvieran llamando a un vidente, ¿qué va a hacer tal? Pues no lo sé, realmente, y supongo que a ti, Ana, te ocurrirá exactamente lo mismo. ¿Tú tienes algunas experiencias de este tipo que te preguntan como si fueras como una echadora de cartas, una adivinadora con bola de cristal a ver qué es lo que va a hacer tal título o tal otro, ¿no? ¿Tendrás alguna experiencia? Bueno, lo más habitual es pues cuando alguien quiere pues una inversión a muy muy muy corto plazo, ¿qué valor me recomiendas para una semana o para los próximos dos o tres días? Bueno, pues esos dos o tres días van a depender muy mucho de si el mercado mantiene su movimiento de las últimas jornadas concretamente. Yo manejo escenarios y dentro de esos escenarios sí que tengo valores favoritos y sí que tengo índices favoritos. Pero si en ese momento de esos tres días hay un cambio de movimiento, hay un cambio de lo que se está haciendo en las últimas jornadas, pues probablemente los que son valores favoritos dejen de serlo, con lo cual pues para mí en estos tiempos en los que vivimos hoy por hoy el movimiento de los mercados hay que seguirlos día a día y lo que es interesante hoy quizás mañana no lo sea, con lo cual con lo que quiero decir es que si queremos estar dentro de renta variable tenemos que estar muy pendientes a los movimientos del corto plazo y no centrar las operaciones en un día, en una semana, en un mes. El mercado va a ser el que nos marque ese horizonte temporal. Exactamente. Pues vamos ya con la última consulta. Nos la hace el amigo Arturo y nos pregunta, General Electric para entrar esta misma semana. Deducimos que le está echando una ojeada al título, parece ser que le gusta y bueno, está buscando el punto exacto para entrar en esta empresa norteamericana que cotiza en Wall Street. Ana, ¿qué le puedes recomendar al amigo Arturo? Pues no quiero ser repetitiva, insisto en esos síntomas de agotamiento que vemos en los índices ahí americanos, pero dicho esto, si General Electric es capaz de superar la zona de 19.50, pues estaría mostrando un buen comportamiento, podríamos iniciar algún tipo de posición con objetivos alcistas en niveles de 19.85, 20.15, con lo cual pues puede ser un buen nivel de unos buenos niveles objetivos. No obstante, si se nos pierde esa zona de 19.50, mucho cuidado porque pienso que se podrían ir a testear la zona de mínimos del pasado mes de febrero en los entornos de 18.28. y que inclusive podrían marcarse mínimos inferiores. Volvemos a tener un título que también está mostrando ciertos síntomas de agotamiento en esa reacción alcista y por tanto pues nos interesa muy mucho si cuenta con fuerzas para superar las resistencias. Si es así, pues bienvenido sea, podemos apostar por el título, podemos pensar que sí que es capaz de volver a testear niveles de 19,85, 20,14 e inclusive la zona de máximos que se dejaba recientemente en 21,05, pero estaremos muy muy pendientes de que efectivamente esas fuerzas no flaquean y no tienen lugar vueltas bajistas que dejen en un lugar feo al gráfico. Esa sería la recomendación. La recomendación, exactamente. Y vamos ya, antes de despedir a la amiga Ana, pues decirte qué es lo que está haciendo ahora mismo el mercado. Son 42 minutos por encima de las 9 de la mañana, una hora menos en Canarias. El IBEX 35 pierde hasta ahora un 0,66%, el índice belga un 0,19%, el DAX alemán un 0,41%, el CAC francés un 0,59%, el FTSE londinense un 0,26%, el PSI es el único que sube un 0,05%, el Eurostock 50 baja un 0,49%, el ECO 10 un 0,71% y el FTSE milanés un 0,10. En Estados Unidos ayer cerraron todos en positivo, 1,50 cerró el Dow Jones, el Nasdaq 100 un 1,98, el S&P 500 1,55 también el alza y el Nasdaq Composite que se anotó otro 1,82%. Y esta mañana con una subida en torno al 2%, el índice japonés, el Nikkei, se ha colocado en los 9.667 puntos. Y antes de terminar, Ana, ¿qué nos puedes contar sobre lo que se van a encontrar los amigos oyentes de Economía y Finanzas que entren en anarafels.com y lo que ofrece pues esa EAFI, esa empresa de asesoramiento e inversiones? Pues como bien comentas, Ana Rafels es una empresa de asesoramiento financiero, estamos regulados y supervisados por la CNMV y lo que hacemos es estudiar el perfil de riesgo de cada cliente, observar las oportunidades de mercado y por tanto intentar aprovecharlas y en ese sentido lo que hacemos es el diseño de estrategias pues ajustadas a esas oportunidades de mercado y a ese perfil de riesgo del cliente con el fin de rentabilizar esas oportunidades y hacer crecer el efectivo de nuestra cartera, con lo cual pues aquí vamos a tener un seguimiento diario de lo que son nuestras posiciones, vamos a estar muy pendientes de esas carteras y vamos a intentar rentabilizar el máximo posible pues acorde a ese perfil de riesgo que nos indique el cliente, con lo cual pues también va a estar tranquilo con que no se van a asumir unos riesgos excesivos porque en todo momento van a estar marcados por él. Y bueno, vamos a despedirte, pero te vamos a hacer una pregunta. Es el amigo Hugo Ferrer tiene en su página un índice de sentimiento de lo que opinan los inversores, si está la cosa mejor, si está peor, si está regular, etcétera, etcétera. Y nosotros pues también hemos iniciado pues no sería un índice, no creo que lo tomen en cuenta, no es científico evidentemente, con los amigos analistas para que nos cuenten pues en la última semana si el sentimiento entre los inversores, las personas que más o menos se relacionan contigo en el entorno económico, si ves más pesimismo, más optimismo, algo de estabilidad, cómo ven un poco pues el presente que estamos viviendo, Ana, la percepción que tienes más o menos. Pues con las personas que he hablado tanto del ámbito profesional como inversores particulares, yo creo que todos coinciden en que ven un presente y un futuro bastante complicado. Esos niveles tan elevados de paro pues siguen siendo un problema, esos temores a que se sigan implementando nuevas medidas de ajuste también sigue preocupando bastante, y no ven con demasiada tranquilidad ese presente y ese futuro más inmediato, con lo cual pues siento decir que no es el positivismo el que veo en los inversores y en los profesionales, sino todo lo contrario. Bueno, seguiremos preguntándote exactamente, lo he dicho bien, en la próxima intervención, que será pues el próximo miércoles aquí en Economía y Finanzas. Te damos las gracias por haber compartido con nosotros este tiempo de radio. Te deseamos que pase una fantástica semana y, si te parece, pues el próximo miércoles volvamos a contactar, a ver qué tal está funcionando los mercados y a ver si pues van mejorando algo más, ¿no, Ana? Pues sí, estaré encantada de volver a estar aquí con vosotros la semana que viene y de volver a compartir pues esa visión de los mercados y esos análisis. Perfecto, pues muchas gracias y un abrazo, Ana, hasta para el próximo miércoles. Despedimos a Ana Raffels, que puedes encontrarla en anaraffels.com, y por nuestra parte pues prácticamente la despedida. Vamos a recordarte lo que nos vamos a encontrar a lo largo del día. La prima de riesgo ha bajado ligeramente, está en 411 puntos básicos con respecto al bono alemán. El euro, que ha bajado un pelín con respecto al dólar, está ahora mismo en 1,31. El petróleo Brent está en 118,450. El oro en 1.652 dólares la onza. Y en cuanto a lo que están haciendo los índices, está todo rojo exceptuando el PSI portugués. En Europa me estoy refiriendo. El IBEX 35 baja un 0,74%. El índice belga un 0,23%. El DAX alemán un 0,41%, el CAC francés está bajando un 0,52%, el FTSE londinense un 0,15%, el Eurostock 50 baja un 0,56%, el ECO10 un 0,78% y el FTSE milanés un 0,47%. El único que se mantiene en verde, en positivo, es el PSI portugués, que está ganando pues tampoco mucho, un 0,07%. Hace unas horas, exactamente casi dos, ha cerrado la bolsa en Tokio. El índice Nikkei subía un 2,14% y se coloca en los 9.667. Y en cuanto a lo relacionado con la bolsa americana, en Wall Street el Dow Jones subía un 1,50%, se coloca por encima de los 13.100 puntos. El Nasdaq 100 se coloca otra vez por encima de los 2.700 con una subida del 2% en la jornada de ayer. El S&P 500 subió un 1,55% y sigue por encima de los 1.390 puntos. Y el Nasdaq Composite, que supera de nuevo los 3.000 puntos y ayer tuvo un ascenso del 1,82%. Y nada más, ya sabes que este programa lo grabamos, como todos, y podrás encontrarlo en formato podcast en elmundobursatil.es, en MB Radio y en economia.esperantia.com. A partir de las 19:05 ya volvemos a contactar contigo en la segunda edición de Economía y Finanzas aquí en la red de emisoras de MB Radio. Y te deseamos que pases un fantástico resto de día. En la producción, como siempre, Rosa María Jiménez, y en la realización, quien te habla, Fran J. Saavedra. Sigues con la sintonía de la red de emisoras de MB Radio y dentro de unas horitas volvemos a contactar contigo. Hasta entonces, muy buenas tardes. Economía y Finanzas, una producción de MB Radio.